Vamos a empezar estudiando un pasaje de la Biblia. Les voy a recordar cómo hago mi devocional yo. Ya todos saben, o más bien muchos saben, y hasta hemos hecho juntos, pero vamos a hacer un ejercicio más. Y hoy vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Biblia. Les voy a recordar cómo estudio yo la Biblia y cómo uso lo que estudio para dirigir mi tiempo de oración por ustedes. Cuando yo oro por ustedes, tomo en cuenta lo que ustedes me dicen o lo que ustedes me piden que yo ore, pero también tomo en cuenta lo que Dios me dice que debo de buscar por ustedes. Así que las dos son importantes. Si tuviera que escoger entre una u otra, porque no tengo mucho tiempo, prefiero orar por lo que Dios dice que ustedes necesitan más que por lo que nosotros decimos. Porque hay un lugar de la Biblia que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Así que es garantizado que si buscamos primero el reino de Dios por delante, hay probabilidades que nuestras necesidades sean suplidas a que nomás buscar nuestras necesidades. ¿Ok? Así que les voy a recordar cómo yo enseño, cómo yo practico. Si quieren, háganse hacia el centro, hermanos, los que están en las mesas, porque van llegando otros, para que se puedan incorporar allí. Y si no, hay más mesas, creo que había más mesas allá, en ese salón, o en los salones allá enfrente, por si quieren traer unas mesas para que se sienten los demás aquí en las laterales. Bienvenidos. Pero si hay asientos en el centro, recórranse hacia el centro. Como Erika y Juan, ¿se pueden recorrer un asiento para acá? Ah, ¿a ti te conviene? Ok, entonces quédense ahí. Quédense ahí. Aquí hay dos lugares también por lo pronto, hermanos. Gracias, Ramiro. Aquí hay dos lugares también, Erika, mira, junto a Rafael. Gracias. Gracias por la disposición. Gracias, Ramiro. Según yo prendí el aire, pero como que no se siente todavía, ¿verdad? Esperemos que refresque. Ok. Primero voy a poner el celular en silencio. Ya lo puse. Entonces, repasando con ustedes, ¿cómo estudio yo mi Biblia? Pues elijo un libro de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, elijo uno. ¿Cuál? Uno, el que sea, el que yo quiera o el que me llamó la atención, y empiezo desde el principio y sigo hasta que lo termino, fragmento por fragmento, ¿sí? Entonces ahorita estoy haciendo yo mis tiempos devocionales en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, así que acompáñenme a Hebreos o vamos a hacer el devocional juntos. Hebreos capítulo 4. En mi último estudio, pues yo terminé el capítulo 3, donde habla de una exhortación a evitar la incredulidad. ¿Ok? Entonces, en mi tiempo con Dios, cuando yo paso tiempo con Dios en la Biblia, si alguien necesita Biblia, allá atrás tenemos, ¿eh? Nomás levante la mano y le podemos facilitar una. ¿Ya todos encontraron Hebreos? Hebreos capítulo 4. ¿Sí? Hebreos capítulo 4. Acá hay lugares y se me fueron mis alumnos para allá atrás. Ok. Bueno. Entonces hay tres, son solamente tres momentos. Primero oro, luego medito en el pasaje y luego oro al final. Ok. Así que voy a comenzar orando. Padre, te quiero dar gracias por tu gran amor, por darme la oportunidad de abrir la Biblia otra vez. La voy a estudiar hoy delante de mis hermanos para recordarles y para enseñarles a los que no saben cómo lo hago yo. Te pido que tú me ayudes a ver las maravillas de tus tesoros, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces siempre inicio con una oración. Normalmente esa oración inicial para mí es cortita y pido una sola cosa y la misma siempre: iluminación, que abra mis ojos espirituales para ver. Mucha gente oye mis enseñanzas y dice, oh, mira, ¿cómo sacó eso? Pues oro a Dios para que me permita ver las cosas, porque no me creo tan inteligente como para yo descubrirlo todo. Lo que más me interesa es lo que Dios quiere que yo vea, porque hay muchas cosas en un pasaje, ¿ok? Y no va a haber tiempo para todo, pero hoy voy a leer Hebreos 4 del 1 al 11. Y a mi Biblia le puso reposo de Dios y del creyente a ese fragmento. Yo uso la Biblia de las Américas, entonces la Biblia de las Américas ya está dividida, los capítulos tienen subtítulos, se llaman perícopas esos pedacitos, pero para no confundirlos, pues le llamamos como un párrafo, le vamos a llamar párrafo, ¿ok? Entonces escojo un párrafo y lo que voy a hacer, en el primer momento oré pidiendo que Dios abra los ojos de mi corazón, en el segundo voy a leer la Biblia, ese pedazo que tengo yo, lo voy a leer con mucha atención, sin prisa. Voy a tratar de descubrir cualquier afirmación importante o cualquier orden o algo que me parezca relevante en este día, lo voy a tratar de observar. Entonces, lo voy a leer y ustedes, si quieren, lo leen en silencio mientras yo leo. Aquí dice, por tanto, dice aquí mi Biblia, temamos. Ese es algo que me llama la atención. Yo lo acabo de encerrar con un círculo en mi Biblia. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, salud, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en este reposo, tal como él ha dicho. Acabo de subrayar la frase, porque los que hemos creído. ¿Saben por qué la subrayé? Nada más porque quise, porque me llamó la atención. Dice, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. 10. Porque el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Hasta ahí. Yo hice subrayé varias partes. Es una costumbre que tengo yo. Voy marcando aquello como que me llama la atención y luego ya que hago la lectura me regreso y lo vuelvo a revisar. Entonces, de todo esto lo que más me llamó la atención fueron dos palabras, porque son como órdenes. Hola, aquí hay una mesa completa y ahí hay dos lugares más. Ok, aquí hay tres lugares o hasta cuatro apretaditos y ahí hay dos más, o donde ustedes gusten. Entonces, las dos palabras que más me llamaron la atención a mí fue la del versículo 1 que dice, temamos. Es como un llamado de atención. Temamos. Todo lo demás se me hace como explicativo, ¿me entienden? Explica por qué debemos temer. Y luego la última palabra, en el último versículo, el del 11, esforcémonos. Son dos como Son como dos órdenes, pero no las presentó como órdenes, sino que las presentó como una motivación, y él se incluye, el autor. ¿Observaron eso? Bueno, entonces, cuando empiezo a leer mi Biblia, le hago preguntas al texto o observo las cosas que me están llamando la atención. Y si no se me ocurre cuál otra pregunta, claro que se me ocurren muchísimas, pero lo que estoy haciendo es haciéndolo sencillo para que vean cuál es la manera sencilla. Otra vez, esto ya lo he enseñado múltiples veces y esto es un recordatorio. Básicamente hay dos preguntas esenciales que trato de responder cuando leo un pasaje de la Biblia. La primera es, ¿qué me enseña esta lectura? ¿Qué me enseña esta lectura? Y la segunda pregunta que voy a hacer es, ¿cómo lo pongo en práctica hoy? Esto que me enseña. Entonces, por cuestión de tiempo, voy a hacerlo sencillo hoy. Entonces, la primera pregunta que me voy a hacer es, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo de este pasaje? Pregunta 1. Es la forma más sencilla que yo puedo estudiar un pasaje. ¿Qué aprendo de este pasaje? Y obviamente, ¿alguien notó cuál es la palabra más repetida en todo el pasaje? Reposo. Reposo, ¿verdad? O sea, es casi imposible no darse cuenta. Reposo. No me voy a poner a contar el número de veces que lo menciona, pero es que lo menciona muchas veces. Así que ese es el punto clave. Creo que fueron 6 veces. ¿Sí? Ok. Y no solo dice reposo como sustantivo, sino también el verbo reposar. Ha reposado, reposó. Entonces, son muchas veces. Gracias, Rafael, por esa observación. Entonces voy a poner, ¿qué aprendo de este pasaje? Bueno, Dios, por medio del autor, nos alienta a los cristianos, y yo soy cristiano también, a uno, temer, versículo 1, 2, esforzarnos. Versículo 11. Pregunto, ¿está eso en el pasaje, sí o no? ¿Sí o no está? No le estoy metiendo yo de mi cosecha, estoy sacándole lo que creo que dice. ¿Está claro? Oye, Luis, ¿y si yo hubiera observado otra cosa y no eso? Pues lo anotas. Cada quien anota lo que ve o lo que alcanza a ver. Mientras lo que veas sale de la Biblia, no hay problema, porque no lo estás inventando, lo estás aprendiendo. ¿Está claro? Ok. ¿Qué aprendo de este pasaje? Yo aprendo que los cristianos debemos temer. ¿Qué era lo que había que temer? A ver. Temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Ok, temer de no entrar al reposo. ¿Qué es el reposo? Eso estaría por verse o investigarse, pero lo que queda claro es tener cuidado de no perder la entrada al reposo. ¿Está claro? Tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero yo lo único que me preocupa ahorita es estar de acuerdo con el texto, ¿ok? Yo leía y dice, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Y luego, en el versículo 11 dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Entonces parece que es lo mismo, ¿verdad? Esforzarnos por entrar al reposo. Yo como que tengo una idea de qué es el reposo. Obviamente yo sé, porque he leído este libro muchas veces. Pero si fuera que lo leo por primera vez, ¿qué podría ser el reposo? ¿Se vale opinar? La paz, ¿sí, Silvia? Descanso. Perder la fe, muy bien. ¿Qué, don Roberto? Descanso. Descanso. Eso significa literalmente reposo. Aquí reposo en el contexto se refiere a entrar al reino de Dios, entrar a la vida de Dios, a la vida eterna, a la reconciliación con Dios, hacer la paz con Dios, ser parte de la casa de Dios, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. En otros pasajes, si lo hubiéramos leído, hubieran dicho ser salvo. ¿Entienden? Pero aquí usa el reposo como tema. Entonces, las dos cosas hablan de lo mismo, y la clave, como mencionó Silvia, probablemente ya observó bien, porque en el versículo 3, en el 3 dice, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo se entra al reposo ese? Creyendo. Creyendo. Por lo tanto, temamos de no entrar al reposo. ¿Cómo podríamos no entrar al reposo? Dejando de creer, ¿verdad? Esforcémonos por entrar al reposo. ¿Qué significa eso entonces en el contexto? Seguir creyendo. ¿La vieron? Ven que el contexto se explica solo. De hecho, como yo voy leyendo capítulo por capítulo, yo ya sé qué es eso, porque en el capítulo anterior fue el mismo tema con otra ilustración. Aquí la ilustración es del reposo, pero en el capítulo anterior, si ustedes observan, en el versículo 19, el último versículo, ¿qué dice? Y está hablando de los israelitas que no entraron al reposo de la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? Por su incredulidad. Por tanto, temamos. ¿Temamos de qué? De la incredulidad. Esforcémonos por entrar al reposo. ¿Qué significa esforcémonos por entrar al reposo entonces en el contexto? Perseveremos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué aprendo de este pasaje? La importancia. Así que si lo, en resumen, lo voy a poner aquí. En resumen, la importancia de perseverar en la fe de Cristo. En resumen, creo que Dios me está recordando la importancia de perseverar en mi fe en Cristo. ¿Ok? Segunda pregunta que voy a responder. Esto normalmente lo hago en un cuaderno o en un documento de mi computadora y ya queda guardado. Aquí lo voy a borrar. La pregunta número 2 es, ¿cómo lo pongo en práctica? Hoy, si quiero ser más específico, ¿y con quién? Y hasta podría seguir agregándole, ¿y a qué horas? ¿Y dónde? Así voy. Seguro si lo transformé en hechos o nada más se quedó en ideas. ¿Para qué creen que Dios nos dio la Biblia? ¿Nomás para estudiarla o para vivirla? ¿Nada más para hacernos más informados o para transformarnos? ¿Solo para que sepamos o para que vivamos? ¿Ok? Muy bien, pues ya está, la respuesta es obvia. ¿Cómo lo pongo en práctica hoy? ¿Ok? ¿Cómo lo pongo en práctica hoy? Ya son las 7 de la noche, no me queda mucho tiempo en este día, así que hoy, antes de terminar la clase, de liderazgo en Tracy, voy a alentar a los alumnos a perseverar en su fe en Cristo. Específicamente, especialmente a quién? A Dayan Vázquez. ¿Saben por qué la escogí a ella? ¿Saben por qué? ¿Y saben cómo lo hice? Ahorita que estaba de espaldas, en mi corazón le pregunté al Espíritu Santo, ¿por quién? Y el primer nombre que me viene a la cabeza, ese. Y fue el nombre de ella y por eso lo anoté. Así, aunque suena así, místico, así lo hago. Así. Creo que el Espíritu Santo está en mí y puede guiarme. Y si no, nada, no hago nada malo. Entonces no voy a ayudar a alguien. ¿Entienden? Bueno, ok. Entonces cuando yo hago un estudio bíblico, oro pidiendo iluminación, luego leo el pasaje con atención y detenimiento y trato de hacerle preguntas. Las dos preguntas esenciales son, ¿qué me enseña este pasaje y cómo lo pongo en práctica? Hoy. ¿Y con quién, de ser posible? Y entonces ya dije orar, luego meditar en el pasaje que escogí y termino orando. ¿Sí? Orando. Entonces lo que voy a hacer es que lo que aprendí, ¿qué aprendí? De la importancia de perseverar de la fe en Cristo. Lo que aprendí, eso es lo que yo entiendo que Dios quiere para mí. Tal vez yo quiero trabajo, yo quiero más clientes, yo quiero sanidad para mi dedo, yo quiero qué sé yo. Pero lo que Dios quiere para mí es que yo tema de no entrar en su reposo y que me esfuerce por entrar en el reposo. O sea, que crea, que siga creyendo en el Señor Jesucristo. Porque esa es la entrada a nuestro reposo espiritual. Y como eso es lo que mi Padre quiere para mí, entonces es lo que le voy a pedir a mi Padre para mí. Y luego la Biblia tiene un orden de prioridades. Dice, el que no provee para los de su casa, el que no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estoy citando 1 Timoteo 5 o 8, por ahí no me acuerdo cuál. O sea que el primer responsable de mi familia, ¿quién es? Yo. Así que oro por mí, eso, y oro por mi familia. Siempre ese es mi orden. Si no tuviera tiempo para orar por otros, primero oro por mí. Porque si yo no oro por mí, ¿quién va a orar por mí? Todos vienen a mí que ore por ellos. ¿Quién va a orar por mí si yo no oro por mí? Yo tengo que orar por mí. Y después, si yo no oro por mi esposo y por mis hijos, ¿quién va a orar por ellos? ¿El esposo de otra señora? Pues no, yo soy el padre, yo soy el esposo. Yo tengo que orar por ellos. Entonces, ya que oro por mí y por mi familia, el siguiente, yo, mi familia, mi iglesia. Ustedes son los que siguen en mi lista. Primero oro por los que son líderes de la iglesia. Siempre oro por los que sirven más. Y después oro por los miembros. Y después por los que no son miembros, pero que asisten regularmente a nuestra iglesia. Y luego de ahí salgo de mi iglesia y oro por los misioneros de nuestra iglesia. Y cuando ya oro por los misioneros, pues ya oro por la comunidad. ¿Y cuánto tiempo te lleva eso? Pues depende. Si no tengo mucho tiempo, pues solo los menciono. Y si tengo más tiempo, con más detenimiento. A veces que oro por cada uno de ustedes, por sus hijos. Así, los menciono uno por uno. Y hay otras veces que nada más oro por toda la iglesia. ¿Ok? Bueno, entonces son paréntesis que estoy haciendo para recordarles cómo yo hago esto. Y lo estoy haciendo delante de ustedes para que lo vean también. Así que lo voy a hacer ahorita, voy a orar. Si gustan acompañarme, los invito a orar. Padre, primeramente quiero darte gracias porque pude abrir la Biblia en Hebreos 4 hoy. Qué bonito pasaje, está tan lleno de información. No tuve tiempo de profundizarla toda, pero ya se me concederá otro momento para eso. Te doy gracias, Padre, por lo que leí. Te doy gracias porque leí que El autor, inspirado por tu espíritu, exhorta a los lectores, incluyéndome a mí, a temer, no entrar al reposo tuyo y a esforzarme junto con los demás hermanos por entrar en ese reposo, a no incurrir en la desobediencia de la incredulidad, sino a perseverar en la fe. Y quiero pedirte, Señor, hoy, que me ayudes, que fortalezcas mi fe, que nunca quite mis ojos de mi Señor Jesucristo, de su cruz y de su resurrección. Yo quiero estar contigo, yo quiero y yo estoy en tu reposo, gracias a Él, gracias a Jesús. Y me siento bien por eso, Dios. Tú bien sabes cuán imperfecto soy, cuánto me falta por ser como tú te mereces, y cómo a veces me desaliento de no ser como tú te mereces, pero de todo modo me siento amado y te doy gracias por esta exhortación. Te pido por Lilia, Señor, para que fortalezca su fe, que nunca quite sus ojos de Cristo. Te pido por mis dos hijos, por mi hija Priscila, que es la mayor, y por nuestro hijo Víctor, que es el menor. Señor, ayúdales en su fe, que perseveren en Cristo, Señor, que no olviden las palabras que les hemos enseñado desde antes de nacer. Te pido por la fe de ellos. Señor, te pido también por los hermanos de mi iglesia, la de Tracy y la de Stockton. Te pido por cada uno de mis hermanos, los que son más constantes, los que son líderes de un ministerio, por sus esposas y por sus hijos, que si están desalentados en su fe, que tú los fortalezcas hoy, que a través de tu palabra, a través de una canción, a través de algún hermano, a través de alguna forma, tú fortalezcas la fe de ellos, que teman la incredulidad, que se esfuercen por creer, que si hay hermanos dudosos, que tú los guardes. Te pido por todas las demás familias de nuestra iglesia, por los miembros con sus esposas, por los hijos, por los que son asistentes regulares y por los que vienen por primeras veces. Ayúdales en su fe a todos ellos. Fortalece la fe de todos ellos, Señor, porque si tienen una fe fuerte, podrán enfrentar cualquier cosa. Señor, quiero pedirte por aquellos que fueron parte de nosotros y que su fe se debilitó y se han alejado. Te pido que tengas misericordia de ellos, que los atraigas. Te pido por nuestros hermanos nuevos o las personas que están viniendo por primeras veces a nuestra iglesia, para que les concedas fe en nuestro Señor Jesucristo, para que entren a tu reposo. Pienso en Jacob, Señor, oro por él. Le tengo aprecio a este hombre, es muy amable con nosotros, oro por su fe. Oro por Carlos, por Silvia. Oro por Gladys, Señor, que la recordamos, y por sus hijos, por Felipe, por Santiago, por Mateo. Te agradecemos por la fe de Mateo y te pido que lo sostengas y lo sigas usando. Oro por Silvia, la mamá de Gladys, para que su fe no falte, para que se convierta a Cristo. Señor, quiero rogarte por nuestros misioneros, por Oscar y Sharon y sus hijos y las iglesias que cuidan en México, por Humberto y Berta en el Arenal, por Luis y Vanessa en la tribu Rangi a la que acaban de llegar, por Isaac y Claudia, por Gerson y Nelly, por David y Shaila, Señor, para que también ellos perseveren en la fe, que nada los haga tambalear. Señor, y quiero pedir hoy por Dayan, quiero pedir por ella, para que guarde su fe, para que la fortalezcas y la alientes en su corazón, que tema, que se esfuerce, que crea en el Señor Jesús. Sin desmayar, te doy gracias por oír mis oraciones. Te pido que sanes mi pie, Señor, de manera completa. Te pido por mis hermanos que sufren dolencias persistentes, que te acuerdes de ellos. Por Juan Carlos, por Javier, por Jesús, por Juan y su cuello. Oro, Señor, también, pues, por todos los hermanos de mi iglesia que tengan tal vez alguna necesidad, alguna aflicción que yo no conozco, que fortalezcas la fe. Gracias por oírme, mi Señor, en el nombre de Jesús. Oro también por mi ciudad, por Stockton, por Lodi, por Woodbridge, nuestras ciudades donde vivimos y habitamos, para que concedas que nuevas personas vengan a la fe y vengan a nuestra iglesia, si es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos. Muy bien, eso fue un ejemplo de cómo yo hago, yo cultivo mi devoción, eso le llamo yo mi tiempo devocional. Mañana seguiría con el versículo donde me quedé, que sería Hebreos 4, del 12 en delante, y así sucesivamente hasta que termine Hebreos. Y cuando termine el libro de Hebreos, pues voy a la Biblia, me voy al índice de mi Biblia, marco Hebreos y agarro otro. Y empiezo desde el principio y hago lo mismo. Y cuando termino ese otro libro, lo marco y agarro otro hasta que termine toda la Biblia. Y cuando termine toda la Biblia, vuelvo a empezar. Así llevo 30 años. Entonces, ¿puede más una gotita de agua diario que un chapuzón una vez al año, ¿no? Si tú estás así meditando en la palabra de Dios, tienes una relación con Dios intencional y bíblica. ¿Entienden lo que dije? ¿Y qué si no soy muy bueno para escribir, Luis? ¿Qué podría yo hacer? Pues hago lo mismo, aunque sea como un ejercicio en mi mente. Leo, oro, y luego leo un fragmento de la escritura, y mientras lo leo, tengo en mi mente las dos preguntas. ¿Qué me enseña Dios en este pasaje? ¿Qué aprendo de este pasaje? Y cuando encuentro algo, trato de fijarme en qué versículo está y fijarlo en mi mente. Y luego me hago la segunda pregunta. ¿Cómo lo puedo poner en práctica hoy? Aunque sea en mi mente, hago ese ejercicio. Y ya que hago esas dos preguntas en mi mente, trato de pensar, lo primero que el Espíritu Santo ponga en mi mente, pues lo pongo como una aplicación. Y ya. Hago la oración final. Si no tengo mucho tiempo, pues hago una oración breve por mí, por lo que aprendí, por mi familia y mi iglesia, así en términos generales, por los misioneros. Y sigo adelante. Cuando yo estudié psicología, entré a la Facultad de Psicología en la Universidad de Guadalajara en el año 1994. El primer periodo de clases era de 7 a 9 de la mañana y luego de 9 a 11 era el segundo. Y entre las 9 y las 9 y 20 teníamos un receso para ir a desayunar algo. Yo me llevaba mi biblita y me iba a uno de los jardines de la universidad, me sentaba, abría mi Biblia y ahí hacía mi devocional. Lo mismo que les enseñé hoy, lo hacía desde que estaba en la universidad y lo he hecho por muchos años. Entonces, a veces las personas creen que uno tiene un don especial o que porque uno estudió griego y hebreo y fue al seminario. No se crean. Si ustedes estudian la Biblia de manera disciplinada, con el paso de los años, van a aprender muchas cosas. No solo las van a aprender, las van a orar. Y no solo las van a orar, las van a practicar. ¿Se imaginan si hiciéramos esto cada día? Cuando menos una cosa buena haríamos al día, a la segura. ¿Verdad? Si te mueres al fin de año, no llegarías con las manos vacías con Cristo. Al menos llevarías unas 300 obritas ahí que dije, bueno, Señor, aunque sí hice esto, ¿verdad? No vengo con las manos vacías. No fue en vano tu gracia para conmigo. Y mi vida cambia, ¿verdad? Y hago la voluntad de Dios. No lo sé todo, pero sé algo, lo que aprendí hoy. ¿Entienden? Y si se me olvida, pues cuando vuelva a pasar por Hebreos 4, ya me recordaré. Mientras, cada día como para sustentar mi cuerpo y cada día trato de leer la Biblia para sustentar mi espíritu. ¿Ok? Y si algún día fallo y no lo hago, pues al pasado mañana lo intento. Me disculpo con Dios y lo vuelvo a intentar. Hacerlo así me ayuda también porque al día siguiente, cuando empiezo mi devocional, trato de recordar si puse en práctica lo que aprendí el día de ayer y me esfuerzo a ver, ¿qué aprendí ayer? Oh, sí, de eso. Y obedecí lo que Dios me mandó. Y si no obedecí, me disculpo. Señor, tú me dijiste que hiciera esto, pusiste en mi corazón hacer esto y no lo hice, perdón. Perdón. Y si lo hice, gracias porque me permitiste hacer algo bueno con lo que me enseñaste ayer. ¿Ok? Como yo he enseñado esto a nuestra iglesia por varios años ya, ¿cuántos de ustedes ya hacen algo como eso? Levanten su mano. Ok. Pues ahí está. Ahora, los que no lo hacen, ya vieron cómo. Y los animo con mi ejemplo, que lo hagan. Y con el ejemplo de todos ellos. Tal vez usted no se sienta muy diestro y no entendió casi nada de lo que leyó, pero algo aprenderá, algo entenderá. Para la segunda va a entender más. Y así sucesivamente. Tal vez no tenga media hora o una hora para hacerlo. Tal vez tenga 5 minutos. Pues con esos 5 minutos puede leer 1 o 2 versículos, lo que aprenda y lo pone en práctica. ¿Está claro? Dayan, persevera en tu fe. ¿Ok? Eres importante para mí. Hoy oré por ti. Ánimo.